corazón. Guajira, guajirita, yo te doy mi querer. Guajira linda, tú, yo tuyo es mi corazón. Guajira, guajirita, yo te doy mi querer. Guajira linda, tú, yo tuyo es mi corazón. Guajira, guajirita, yo te doy mi querer. Guajira linda, tú, yo tuyo es mi corazón. Guajira, a lo lejos del camino, el guajiro va cantando. Se va el guajiro, se va cantando. La la la ero la la ero la la ero la la. La ero la la ero la la ero la la ero la ero la la ero la la ero la la. ¡Rompe, Juanito! Día a día. presente al recordar. Ten presente mi amor. Que nunca te olvide. La distancia. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Píntalmela, nuestra huerta, con temor de lentejuelas y achones, la calle está ya en color. Mil rondallas y charangas hacen de Murcia un clamor. Hay raíces en el bando, hay raíces en el bando de una vieja tradición, de una vieja tradición. Y los dioses del Olimpo se nos muestran sin pudor. En primavera es una fiesta, vibra en mil destellos de ilusión. Murcia en primavera es una novia que arde en hermosura como el sol. Voces de los tunos que pregonan, cantan serenatas con amor. Y en la catedral nuestra fue santa, siente de sus hijos el fervor. Sardina junto al puente, miles de picos alrededor. Un huertano requiebra Somoza junto a las frondas del malecón. Y un huertano requiebra su moza junto a las frondas del malecón.

noche sin luna, aroma de atardecer. Pero tu amor me engañaba, no era sincera, tú lo sabes bien, que ahora te pido. No me dejes, no te quiero pa' mí, no me hagas sufrir. No me dejes, no, será la vida de mi corazón. Tu pelo negro que estalla en mi almohada, tu aroma sobre mi piel, quedaron en mi memoria como el hechizo de una bruja cruel. Solo te pido, no me dejes, no, te quiero pa' mí, no me hagas sufrir. No me dejes, no, será la vida de mi corazón. No me dejes, no, te quiero pa' mí, no me hagas sufrir. No me dejes, no, será la vida de mi corazón. Será la vida de mi corazón. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.

ternura en nuestras vidas. Quiero vivir toda la vida pensando en ti. Porque la noche está en calma, la noche está en calma, esperaba por ti. Radio AQP, la mejor música para usted. Querida, quien le escribía versos de